Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. 19 horas, 2 minutos, 11 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Y ya voy a empezar a saludar, como es costumbre, como es habitual, al compañero Daniel Espíndola ahí en operaciones técnicas, a los compañeros de Pole Position que se están retirando lentamente. Y hoy tenemos... Y al compañero Rubén Joanini, como siempre, está con nosotros firme. Pero tenemos un invitado. Compañero, buenas tardes. ¿Quiere presentarlo usted? No, yo lo que voy a hacer es, primeramente, dedicarle este programa a un gran amigo, amigo también del invitado, al payador Cruvelier, que nos llama todos los días. Sí, siempre al programa eso. Y nos manda una payadita. Hoy espero que hagamos un contrapunto. Con el gaucho Talas, acá lo tenemos junto a nosotros. Ya empieza una sorpresa para este programa hoy. Muy buenas tardes, Rubén. Giovannini es raíz, el que recorre el país despacio, sin un vaivén, el que tiene en el sostén, y lo digo con agrado, no tiene el apostolado, tiene la razón de ser, defiende en su proceder a todos los jubilados. Muy bien, muy bien. Lo descoloqué, se quedó pensando, ¿no? Sí, la no, pucha. Rubén, gracias a mí, gracias a usted y gracias a esta cuestión. Yo le debía la visita. Yo soy un seguidor suyo. Cuando viajo con la guitarra, uno no sabe para dónde va a salir el trabajito. Y soy agradecido a Dios de tener a mi esposa, Josefina, 37 años de casado, somos de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, 35 años, como dice ese disco, haciendo patria con la guitarra. Y este es el nuevo disco que ha sacado. El más fresquito de todo para usted. Y bueno, y vamos de a poquito ir... A ir algunas de estas... No, de estas nuevas voy a cantar ahora, sí. Sí, sí, sí, no, sí, si te vamos permite, a... ¿Cómo no le voy a permitir? A mucha gente, mucha usted gente. Usted salude, ahí el programa es Aldo suyo. Cruvelier, hermano querido, si usted puede, tiene un teléfono y llama, compañero payador de Lezama... Aldo Cruvelier, mi hermano, payador del payador, hoy lo invito con valor para estrecharle mi mano. Tantas veces guitarreamos y al decirlo de su fama, un sentimiento proclama, y pensando que me halaga, que se abrace Madariaga con su pueblo de Lezama. Está escuchando. Sí, está tomando un amargo, un matecito. Ya, ¿no? sabía cuánta que... gente lo escucha a usted. Cuando, usted sabe que... Porque uno va a muchos programas de radio. Pero no escucho mucho radio viajando en la camioneta cuando vamos a un pueblo, a lugares, a La Pampa, donde va, pues esta radio tira lejos, dijo un paisano. Sí, sí, llega lejos. Sí, tiene buena llegada. Y nosotros con mi esposa, aparte que usted... es sin pelo en la lengua, no se calla nada, no le debe deber nada a nadie, entonces está comprometido con el país y con los jubilados, porque mañana, él es joven, pero mañana va a ser jubilado. Claro, yo siempre digo que detrás de... que lo, el joven se tiene que mirar en el espejo del mayor. Del abuelo, claro. Porque el abuelo es... alguna vez también tenía la melena larga, claro. Era pintor, los ojos más... Claro, y después con el tiempo llegamos a una edad en que ya empiezan los achaques, nos achicamos, hay que cuidarse del frío y hay que cosas. Entonces ellos se tienen que mirar en nuestro espejo, y lo que vivimos nosotros seguro hoy va a ser lo que van a vivir ellos el mañana, y lo que, por eso que, digo y lo que nosotros, dejamos nosotros no peleamos por el hoy. No, peleamos por el mañana, para ellos, porque a nosotros nos queda poco ya para pelear y para disfrutar. Está como lo la que consigamos. A ver la milonga. Pato Silva, ¿sos vos? No. En mis años de recero, el mundo Rivero la cantaba. Si habré aguantado heladas en miles de trasnochadas, lluvia, vientos y aguaceros. Si habré pechado toros fieros, si habré andado entre el gauchaje, si habré rejuntado coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Si habré encontrado emociones al llegar de pago a pago, si me habrán hecho halago de aprecio y ponderaciones. Se habré entreverado canciones, se habré pulsado el cordaje, se habré andado entre el gauchaje de yerras y pulperías. Hoy ni una estrella me guía, voy en el último viaje. Y termina, dice, por eso que solo y triste, yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo, mi alma de luto se viste. Y si el destino me insiste que ya ni un golpe le ataje, dile adiós al paisanaje de mi pago tan querido, y pa'l rincón del olvido me iré en el último viaje. De Pancho Gandola, un gran amigo que está descansando donde está Juan Domingo Perón, nada menos. Nada menos. En San Vicente. San Vicente. Al lado, en la, maestro, recuerdo de la tumba, al lado del indio Juan Carlos Vares, el payador uruguayo que fue un poco mi maestro, el patriarca. ¿Eh? Qué grande, qué grande, Gaucho. ¿Cuántas? Ser agradecido, cuántas, por sobre todas las cosas. ¿Cuántas anécdotas y cuántas y cosas, sí, lindas que has vivido, no? Caminante, no hay camino, dijo el poeta. Se hace camino al andar, ¿no? Seguro. Y has andado y mucho. Y estamos andando. Yo el domingo 7 de agosto, Rubencito, cumplo 59 años. Estás hecho un pibe todavía. Estoy bien, parezco 44, la gente... Y menos también, ¿eh? Sí, la barba, una cana. Antes me tenía la barba, porque antes era un poco más tontón. Y me tenía la barba y quería parecer a Brad Pitt y todas esas cosas. Y entonces dije, no andar porque con panza y todo, y petizo. No, ¿y después más qué? Parezco un ñomo que otra cosa. Pero soy feliz. Y sabes que no quiero decir mucho. Mira, ahora tengo... Porque todos los que somos guitarreros y sobrevivimos de este canto, yo en mi caso, últimamente, estos últimos años del país, que ando por muchos lugares, no quiero mucho decir que soy feliz. Pienso que lastimo a un vecino, porque no todo el mundo está feliz. La cosa está muy dura, que le iba a contar a usted, pero la cosa está peliaguda, está difícil. La Argentina tan generosa, que a los de afuera les dio lugar, y aquí nosotros muertos de hambre, sin trabajo ni dignidad. Escribí hace mucho y esto me llamaban el otro día LT2 Rosario. Lo usan de cortina musical. Lo escribí año 1997. Hay Argentina tan generosa, y el gobernante ¿a dónde está? O ese corrupto fiscal comprado, tractor y arado para rematar. O ese corrupto fiscal comprado, tractor y arado para rematar. Hay Argentina tan generosa, la deuda externa quieren cobrar. Basta de muerte, 50 niños, todos los días hay que enterrar. Hay Argentina tan generosa, y el Mercosur ¿a dónde está? El alca, el curro y el diputado, los otros burros para cargar. Hay Argentina tan generosa, de las Malvinas ya nadie habló. Soldados muertos y mutilados, madres que sufren que los parió. Ay, Argentina tan generosa, el genocidio nos atrapó. Y ser honesto aquí en mi patria es cuento viejo en mi nación. Ay, Argentina tan generosa, pobre mi abuelo cuánto sufrió. Perdimos patria, vendimos todo, y la bandera cambió el color. Sí, señor. Muy bien. Milonguita nomás, ¿no? ¿En qué año la escribió? En el 98 o el 97. Tranquilamente cuando puede se estaba decir entregando, que... Cuando se estaba entregando la Argentina. Pero tranquilamente... Porque el alca, el curro, yo... toda, la gente me escribe, el país me escribe las letras. Claro, la realidad. El cantor social. Decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Sí, y la realidad es la que te da letra para hacer las Yo creo que equivocado, canciones, ¿no? Rubén, voy a morir argentino y peronista. Bueno, estás en la... ¿Será mi gran error? Es la misma que estoy. Voy a morir argentino y peronista y ser como sos. Por algo escuchás este programa. No, más vale, sí. A pesar de que por ahí algunos dicen que yo no soy peronista. Trabaje para no cansar, yo tranquilo estoy esperando nomás. Después vamos a sacar una foto. Para... Vamos a hacer una cosa. Sí. Contame. Dale. Vos, por ejemplo... ¿Tenés un teléfono donde la gente te pueda...? Sí, mira, mucha... le agradezco, ¿sabes por qué? Sí, dígame, perdón. Sí, porque mucha gente a veces... Yo por el ego de usted, que lo respeto tanto. No, tratame de vos, yo soy más viejito, pero nosotros, no se nota. Yo a veces me equivoco, a veces me equivoco porque pienso, yo soy creyente, yo hablo con Dios, le trato de che, y vos como es mi hermano. Entonces le digo, Dios, tirame una mano, Jesús, vos flaco que andás por tantas partes, ayudás a tanta gente, salud y trabajo quiero, nada más, para mi familia, para mí, salud y trabajo, lo demás cuento. Entonces, si yo a Dios le digo de vos, yo creo que a vos te puedo decir de vos. Sí, por supuesto, bueno, no, listo, al contrario. Sé que está escuchando miles de personas. Me estás enalteciendo cuando vos me tratás de vos, porque somos hermanos. Somos hermanos en Dios, seguro. Somos hermanos en la patria y somos hermanos en la idea peronista. En el sentimiento, ¿no? Ese sentimiento peronista. Y evita, ¿no? Bueno, qué en todo lo que simboliza. La pudieron conocer. Qué dichoso. Yo como quisiera haberlo conocido, ¿no? A Perón. Yo a Perón sí tuve la suerte, inclusive cuando él vuelve, yo estuve en la casa de él, en Gaspar Campo. Acá en Capital. Acá en Capital, inclusive. ¿Hoy es un museo ahí? No me acuerdo, ¿no? No sé qué han hecho. Yo realmente lo que quiero llevar en mi corazón siempre fueron esos momentos en cuanto nosotros estuvimos ahí. Inclusive le llevamos la gente de Segua, jardinero, jardinero, albañil, electricista, que le arregláramos la casa porque estaba bastante con algunas reparaciones necesarias, hasta la cocina que tenía él ahí, él era ya presidente, cuando él vuelve en el 72, estoy hablando del año 72. Cuando vuelve, que se queda casi un mes y después se vuelve a España. Después, cuando volvió, tuve la suerte de estar en todas las reuniones de juventud y haber sido elegido por él para ser secretario general de la rama que después congela, porque la juventud se le había subido a la cabeza que eran, y los enfrentan a Perón. Y, por supuesto, Perón el 1 de mayo los echa de la plaza. ¿Cuando dijo los imberbes? No. Le dijo cosas peores. Peores. Le dijo, no son más que mercenarios al servicio del dinero externo. Claro, yo era muy leal a él. Para mí, haber estado con Perón era lo más grande que pudo pasar en mi vida. Más allá que tengo 4 hijos, estoy casado. Sí, sí. Pero lo más grande que pasó en mi vida fue haber estado con ese hombre, darle la mano, escucharlo a él cuando nos hablaba y aprender muchísimo de él. Algún día, vos creo que estuviste en la oficina. En tu oficina, ¿viste el museo que yo tengo? Cosas que tengo de Perón. Importante. Bueno, tengo cantidades y la mayoría de todos esos libros que vos viste ahí, mensaje todo, los leí todos. Opa, así que hoy la gente no lee. Claro, yo. Apenas escucha. La gente está muy distraída. Sí, sí, sí. Por no leer es lo que le pasa. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Viste que nosotros trabajamos en la matera, en la UATRE, gracias a Dios. El Momo nos da trabajo. Y vos sabés qué. Vendemos los disquitos ahí con mi esposa. Y bueno, por ahí también yo vendo alguno y también lo estoy autografiando en vivo y en directo. Y la gente está distraída. No sabe lo que compra. Porque me están comprando el disco a mí, 2 discos, no uno. Hablando de los gauchos, 2 por 100 pesos, un precio especial, ¿no? Con los costos que se han ido hoy y todo, 2 por 100 pesos. Entonces le estoy autografiando y me pregunta, ¿este hombre va a cantar hoy? Y la gente está distraída. Porque no es que sea un chico que no sabe, es un hombre, unos 50 años. Este hombre canta hoy acá porque yo quiero escucharlo. Le digo, sí, usted lo va a llevar para su casa ahora y lo va a escuchar todo lo que quiera. Pero este hombre soy yo. Y más se sorprendió. Disculpe. Le digo, perdone, ¿sabe leer? Porque hay mucha gente que todavía no sabe leer y escribir. Y le digo, ¿sabe leer usted, señor? Disculpe, ¿no? Me dice, sí, perdone, ¿no? Ah, el gaucho tal es usted, disculpe. Yo compraba como tiene milongas y eso. ¿Cómo es la gente? Está distraída la gente. Sí. Ya no saben ni lo que compran. No, es que hay un estado de angustia. Claro, preocupante. Generalizado. Hay un distraimiento total por parte de toda la sociedad. Vos fíjate que estamos viviendo momentos muy difíciles. Sí, no solamente en la Argentina, en el mundo. Es evidente de que se ha perdido el rumbo. Y mirá, hace poquito esto que estos chicos que hicieron una broma, esto que querían poner y esa fíjate bomba. Las reservas morales siempre estuvieron en el campo. Y hoy hasta el campo también ya empezó. Está pasando mal. Los chicos no quieren volver al campo. Quieren quedarse en el pueblo porque tienen internet, wifi, se conectan, buscan alguna changuita, lo que sea, y changuita ya no hay casi tampoco. está difícil la cosa. Sí, está muy difícil. Y vos caminás la ruta, sí, bárbaro, pero mucho campo, pocos alambrados, porque para la soja no precisa alambrado, ¿viste? Hasta la banquina sembrando. Bueno, yo creo que tenemos que tener fuerza y esperanza, ¿no? Porque si también uno se pone muy cerrado en negativo, no es bueno, para mi punto de ver. No, tenemos seguro, que ser positivos. Y tenemos que ayudar. Hoy tenemos este presidente, bueno, mañana vendrá otro, pero hay que apuntar a este porque me parece. Por lo menos este es el que tiene que dar soluciones. Y si no la da. Y si no la da, bueno. Y bueno, habrá que buscar a otro. Claro, vendrá otro. Gaucho, habíamos hablado del teléfono. Sí. Yo quiero que vos le pases porque por ahí gente que quiere escucharte en vivo y en directo. Yo voy a. Te digo porque el otro día estaba en otra radio también muy importante como esta y con otro periodista también importante, y bueno, dimos el teléfono al aire y fue una explosión de agradecimiento que luego yo lo puse acá para que no suene, pero que lo puse en vibrador, dijo un paisano. Ah, ¿tenés vibrador? Mirá qué romántico que sos, le dijo el otro. Y claro, está bravo el asunto. Entonces, sí, porque voy a las casas de familia. Yo el otro día fui a cantar a un abuelo de 90 años y me contrata una maestra y me pagó una platita una maestra, le hice un gran precio, porque ya el hecho que me dijo, soy maestra, pero yo quiero llevarlo a usted a cantar, mi papá tiene 90 años, y fue policía jubilado, es jubilado policía, y escuchaba sus canciones, claro, yo hace 35 años que ando con la guitarra, y si usted viene a casa, seremos 50, 40, no importa, su abuelo escucha, su papá escucha, sí, y así fue, fui a la casa de familia. No lo podían creer que haya ido, porque pensaban que no iba a ir. No, yo vivo de esto. No tengo campo, ni perro ni gato. Tengo mis dos hijas, mi nieto, mi esposa, y de esto vivo, la guitarra y el canto. Soy autor, compositor, estoy en SADAI, estoy en ADI, en SADEN, el sindicato de músicos, en el sindicato de intérpretes con Samba Kipildor y todos los compañeros. Después vamos a contar, porque había un problemita, y después sí, vamos a hablar de ese tema también. Y peleándola, el teléfono mío, es a ver, agarre lápiz y papel, claro, y anoten tranquilo que del lápiz y papel agarre, lo vamos a decir derecho completo, 011 es de Capital Federal. 011. Porque esta radio llega lejos, ya les dije, 011 15 46 73 26 76. Y para el que maneja el WhatsApp, porque acá el chico veo que estaba anotando también, tengo WhatsApp, anotale, Gauchito, ¿eh? Digamos es el 11 46 73 26 76. Y en el Facebook, el Gaucho Talas, tengo 5 Facebook. Y los maneja mi hija, me ayuda, y a veces estoy yo, porque a veces le contesto el Facebook, que es muy interesante escucharlo a. Leer las cosas que usted escribe, ¿no? Que vos escribís. Sí, yo así lo. Así que. Decime. Yo bajo mucho a Perón. No, claro, pasa que has leído mucho de Perón y no todos leen la Perón, no todo el mundo lee Perón. Sí. La gente no lee Martín Fierro, yo grabé todo el Martín Fierro completo. Una obra el Martín Fierro es la obra cumbre, ¿no? La obra cumbre de la literatura, José Hernández, fue enfermero, fue soldado. Y qué gran verdad, qué grandes verdades decía. Claro, cuando ¿vos te acordás de aquella que decía, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo? Claro. O hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán va a perseguir de mil modos. Llama en la puerta de todos y entra el del Aragán. Al que es amigo jamás lo dejes en la estacada, pero no le pidas nada ni lo guardes todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. No andes cambiando de cuevas, sé las que hace el ratón. Conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia, se atrasa en la aparición. De los abuelos, la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña ese ejemplo de ternura. El hombre hasta el más soberbio, el hombre hasta el más soberbio con más espinas que un tala, afleja andando en la mala y es blando como manteca, hasta la hacienda baguala cae alcahuela en la seca. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Excelente. Muy bueno. Parte de la línea gaucha, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Jonathan. ¿Qué te excelente. Parece el Martín Fierro? Excelente, excelente. Y es la Biblia gaucha, son tremendamente importantes. Yo, más de 600 escuelas he estado cantando gratis el Martín Fierro. He recorrido más de 360 y pico escuelas rurales. ¿Qué falta haría para que los chicos aprendieran el Martín Fierro? Porque la realidad yo se lo dije de una época de nuestros ancestros que hoy no conocemos y que indudablemente tiene muchos valores que podrían ser aplicados a nuestra generación, la actual. Yo pienso que desde un presidente de la nación, desde un presidente de la nación, Rubén, hasta el hombre más humilde que sepa leer, tienen que saber que el Martín leer el Martín Fierro un poco. Y lea lo que cosas quiera. Que son actuales. Claro, totalmente. Y es de 1834. ¿Entendés? Tiene unos años. Así que bueno. La Biblia gaucha, que me cuesta, a veces pido, bueno, me dio una vez el Salón Dorado Felipe Solá, me dio, se lo pedí, no me lo daba primero, hasta que le insistí tanto, como perro en vaca muerta, a los tirones, y me prestó el Salón Dorado en la provincia de Buenos Aires. Vos me vas a dejar tu teléfono. Ahí está el disco nuevo. Y aparte, está el teléfono. Y el que quiera, el Martín Fierro o un disco, bueno, que se comunique con la producción de ustedes. Yo lo envío por correo, lo traemos, sí, por eso, buscamos por la eso, vuelta. Por eso yo te digo, porque sí. Si me llama gente y me pide... Claro. Y cántame alguna de estas... ¿De estas nuevas? Sí, dale, bueno. Vamos a aprovechar hoy, porque después vamos a pasar a oyentes a bueno, ver qué dicen. Mira, ¿qué año, nos cuentan? En el año 2003, el negro argentino Luna, los dos de Madariaga, el negro escribe una milonga. Esta milonga de ese disco es la más áspera, dijo el paisano. La más picante, dijo el cordobés. Como tu programa no tiene pelo en la lengua y no nos van a echar tan fácil. Año 2003 la escribió el negro argentino Luna. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuelas, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madres mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langostas se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos, y con nombres y apellidos, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por los llantos de las madres, por la paz de los abuelos. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle al pueblo. Margarita Chaniaga. Vamos a los teléfonos, porque debe haber muchos amados. Hay uno con guitarra, que es Pasador Clubelier. ¡Ah, vámonos más! ¿Vamos a escucharlo? Hoy escucho en la ocasión a Janine y otros días, y le grito mis poesías con toda mi inspiración. Para esa gaucha audición va esta décima baguala, que en el tiempo se apuntala mientras lo estoy escuchando, y un verso lo voy dejando para el paisano Tala. Un abrazo al Pasador Clubelier y suerte para todos. Un abrazo, Clubelier. Pero qué lindo me sorprendió, pero Aldo querido, hermano. Bueno, que Dios te ayude, que sigas en este camino, este arte. Vos sos uno de los viejitos, humildes payadores que ha caminado el camino. Hemos andado varias veces con la guitarra, juntos en algún lado. Así que gracias por esto, que para mí es importantísimo. Con el payador Cruvería, ya por el año 90, le hicimos un homenaje el 12 de agosto, el día de la Reconquista. Y se mandó unas payadas justo frente a la iglesia de Santo Domingo. La verdad que, y cuando inauguramos el local ahí en la calle Salta también, Cruvería presente con su guitarra. Porque nosotros nos encontrábamos, cuando yo estaba en Radio Buenos Aires, ellos se iban y yo entraba. Y éramos famosos porque se iban ellos y toda la gente del campo. Sí, sí. Escuchaba mi programa, era en el campo en ese momento, el programa era el sumo. No, pero guarda que hoy esta radio se escucha, yo te digo, pasando por muchos lados. Y bueno, estoy mandando saludos a gente de Charata, Chaco, gente de Resistencia, José Boitenco, compañero. También estoy mandando saludos ahí a la zona de Tucumán, a Tafí Viejo, gente que de alguna manera, por internet, como ya escuchan, porque se han puesto en contacto conmigo. Y también que nos trajo a mi esposa un perfume regalo de un todo corazón, hasta pronto, dice Marta Inés Erlotti. Herro. Era así, ¿no? Marta Inés. Está escuchando, seguro. Herro. Ahí está. Estuvo y le trajo un perfume a mi esposa. Bueno, le agradecemos a Martita, gracias. Entonces, el perfume. Josefina se llama, como la mujer de Napoleón. Ah, como la mujer de Napoleón. Tiene el apellido, bueno, tiene. El apellido es Bravo, no tiene bolso, se llama López de apellido. Ah, López, bueno. Pero sin bolso. Y, pero sabés que López, el patriarca santafesino. Sí, pero hay varios López que están peligrosos hoy en día. Sí. Algunos están adentro, algunos están por entrar. No, pero ella no tiene nada que ver con eso. Yo digo, ahí, ahí decía, no será tu tío Cristóbal, ¿no? Ahí decía. No, hay que reclamar la herencia. Y mamá, y debe 6.000 millones a la FIP, ¿no? Así le dice. Se han robado todo. Así le decía hoy que este López que tiró los bolsos, sí, dice que le decía, la hermana, he robado, hermanita, he robado. Y entonces yo le puse en el Facebook, se ha robado, hijo, déjame los bolsitos y Dios te perdonará. Y dice que la, no, es para usted. Vos sabés que sí, mirá. Es para reírse, porque no tenés que llorar. No, totalmente, llorar, claro. Da pa mucho. Si yo tuviera plata y viviera Leonardo Fabio, le digo, Leonardo, acá están los millones de pesos, hagamos la película de la corrupción de los Kirchner y los López y todo, es Lázaro, y listo, la escribieron ellos el libreto. Sí, no ahora, hace falta, no, acá mucho. Hay gente, no sé qué tenemos directores argentinos que estarán, por supuesto, vivos. Dije Leonardo Fabio, pues yo admiraba a Leonardo Fabio, tuve suerte hasta de tomar mate con Leonardo Fabio antes de que estuviera enfermito, y bueno, no, aparte un peronista, pero aparte un capo desde todas las películas y toda su historia artística, ¿no? O de repente al hijo de Parito Ortega también. Se le tiene que prender la lámpara a estos chicos. Háganla la película. El libreto está. Está ahí el libreto. Sí, no hace y falta. Si no va mucho, como Comodoro Pi, si vengo con los papeles para hacer las películas. ¿O no? Claro. Está. Está re bueno. A mí vino un hombre el otro día. Lo vi así al aire. Por algo soy amigo de Larralde, ¿no? De José. Si está escuchando, le mando un abrazo. Tala, usted que le escribió que le pase al presidente y todo. ¿Cuánto yo le pago? ¿Cuánto me cobra para hacer una décima, una milonga a este delincuente que tiró los bolsos? Mire toda esta historia que hay para escribir. No quiero más quilombo. Yo, pues ya me prohibieron con el otro tema. Tengo un montón de milongas prohibidas. Y le dije que no, le agradezco. No, pero yo le pago. ¿Cuánto es? No, nada. No le voy a escribir porque no tengo ganas. Estoy cansado de renegar. Y me decían el renegado antes. Ahora ya estoy más. Voy a cumplir 59, pero no quiero renegar, porque al final no pasa ya nada. Ya está para la jubilación, dijo uno. No, falta todavía. Falta. No sé qué van a hacer. Ojalá que un día si me toca jubilación. Espero que no te la extiendan después de claro, la edad, ¿viste? ¿De qué trabajás? Dice, de músico. Ya te miran raro. Sí, soy payador, soy cantor. ¿Y dónde trabajas? Donde me llamen. Claro, porque ¿No se dan cuenta que los autores, los compositores, es nuestro trabajo? Hablando de eso... hay un problemita. Hay un vos problemita, el otro día me comentaste que había un problema y me gustaría que... voy a conectar con Samba Kipildor, que es el secretario de nuestra entidad, que es AADI, Asociación Argentina de Intérpretes. Y si busca en el buscador acá el chico, tu hijo, estamos con un problema que los restaurantes de todo el país nuestro y los hoteles... Vos vas al restaurante, pasan música, un tango de fondo musical, mientras vos comés, lo que sea. Música. ¿Quién toca esa música? Un intérprete. Alguien escribió esa música, no es por arte de magia que aparece. No quieren pagar más el derecho, que es mínimo. Yo te puedo decir, puede ser 500 pesos por mes, 800 mil pesos por mes. Y hay dos o tres hoteles muy gordos de aquí a la capital, que no tengo los nombres exactos de los hoteles, pero son hoteles pesados de 4 o 5 estrellas, que son ellos con 4 senadores que habrán comprado, y ya le tiré la bomba, a estos senadores para que hagan una ley para que no paguen más los derechos. Y somos miles de intérpretes. Tras que cobramos poco, con esto, si sacan esta ley, nos matan. No cobran nada. No cobramos más nada, porque cobramos cada 6 meses... Yo cobré hace poquito, el semestre mío, 2.590 pesos. Y tengo más de 370 temas editados y grabados. Soy intérprete, tengo 58 materiales míos, discos. Mi primer disco lo grabo en 1979, ¿no? Y tengo todo declarado, registrado, y como yo hablo de lo mío, pero un montón de artistas, de todo pelaje, muy conocido, de los nuevos, ¿eh? Entonces, me acuerdo una vez Carlos Torres Vila, que hoy está descansando, Torres Vila, que falleció, Carlos compañero, porque era peronista, se quejaba por los derechos también, que no cobraba bien y todo. Después fue a reclamar y se arregló el tema, pero a veces es difícil, porque también hay radios que no pagan el derecho. Hay radios que pagan, otras no pagan. Entonces es muy difícil cobrarle. Y encima ahora... que quieren sacar esta ley. ¿Salió la nota? ¿Está ahí? ¿La tienes? Es en blanco y negro, aparece en grande. AADI, Asociación Argentina de Intérpretes, calle Viamonte. El presidente nuestro ahora es justamente de los chalchaleros, Juan Carlos Sarabia. Ah, muy bien. Y el secretario general es Samba Kipildor. Bueno, acá tenés la radio... Sí, pero no tengo... Yo soy uno más. No, ya sé, pero decir a los muchachos que acá tienen la radio, teléfono, que vengan a plantear lo que ellos consideren verdad, justo. Estamos con un problema. Entonces, esta radio, por lo menos este programa, Tiempo Nacional, ahí se está, dedica... ¿ves? Hoteles, ahí se me fue. Volver a ponerlo y yo lo leo, si creo, lo lee tu papá. Hoteles versus cultura, espere que lo veo bien, porque si no... ¿Ves? Un problema cultural. Sí, hoteles versus cultura, es un poco larguito, pero vamos a leerlo. Con fecha de 13 de mayo de 2006 se presentó en el Senado de la Nación un anteproyecto de ley bajo número de expediente 1661/16, propiciado por 4 senadores, mediante el cual se pretende modificar el artículo 36 de la ley 11.723 de propiedad intelectual y ampliando las inspecciones, contenidas en el dicho artículo. Propone que los hoteles y hospedajes dejen de pagar por la difusión de la música de sus habitaciones. Ingresando con el número de expediente, acá decía para entrar a la página, dicho anteproyecto de ley genera honda preocupación por cuanto se contradice con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con lo resuelto en un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, en los cuales los tribunales concluyeron que la difusión de música dentro de las habitaciones de los establecimientos hoteleros y hospedajes constituye comunicación pública que debe ser retribuida a los artistas intérpretes. Que no existe doble imposición arancelaria en el derecho de que la ley otorga para el cobro de la difusión de la música en las habitaciones de los hoteles u hospedajes, para fundamentar una excepción el pago de derechos que, a todas luces, constituirá un despojo o confiscación de los derechos de los artistas, intérpretes y los ejecutantes musicales. Ahí está más o menos. Bueno, se entiende. Sí, se entiende. Y así como todos. Están buscando de... Siempre se favorece... Se han cerrado muchos restaurantes. El que tiene más, claro, sí, perjudicando al que tiene menos. Si vos escribís una letra, la interpretás, la cantás y la escuchás, qué lindo, la pasan acá en esta parrilla, en este restaurante, en el hotel. Y bueno, a una monedita va a ir para vos. Monedas hablo, ¿eh? No billetes, moneditas. Pero se suma después para allá, por acá. Sí, se divide. Hay se muchos hoteles, claro. Como Sadaí, nosotros en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores también. Ahí tenemos otro amigo peronista que viajó con Perón. Nada menos. Sí, pero mira, se me fue el nombre ahora, ay, por Dios. Pero si cantaba siempre en la marcha y todo. Sí. Bueno, sí. Es cierto, el derecho del autor, hermano, nos quieren quitar también eso. Entonces, Gaucho, te invito a que escuchemos a algunos oyentes a ver qué opinan. ¿Habrá un vaso de agua? Sí, ahora le buscamos. Dale, por favor. Bien, vamos a escuchar los mensajes que dejaron nuestros oyentes el día de hoy, 2 de agosto, al 4535-5999. Ahí también puede dejar su mensaje. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Sí, buenas noches para Giovanni en este mensaje y toda la mesa. Un abrazo primero que todo para todos, que se porta muy bien por los jubilados. Yo siempre ataco con el mismo tema, por favor. Esto que lo tiene que entender el gobierno, lo tiene que entender porque no se puede vivir más con una jubilación mínima. Todos esos proyectos que sacaron, que esto, que proyecto, la ley esto, que la ley el otro, yo de leyes no entiendo mucho. Pero seguimos con lo mismo, con el hambre de los jubilados. No puede ganar un jubilado 5.000 pesos, menos de 10.000 pesos no puede ganar un jubilado. Tienen que aumentarlo, tienen que buscar por todas las maneras, todos, Giovannini, Lisandro, todos los muchachos de la radio ahí, tratar de tocar alguna al Congreso. Sí, señora, habla Luis de Lanús. Mire, señor Giovannini, ahí a todos te mando un abrazo grande. Ustedes se preocupan por toda la gente necesitada que está mal. Por favor, yo soy un jubilado que está a 4.900 pesos. Yo no sé qué hacer ya. Los remedios, todo, digo, que va a la farmacia y le dicen que no hay. Al final tiene que pagar el 70-80% del remedio, porque si no uno pierde de tomarlo y le hacen peor, se enferma más. No podemos vivir así, señor. No se puede enterar a alguien de arriba para que mejore, señor, por favor. Acuérdese, Luis de Lanús, que sepa la gente que manda en el gobierno a ver si se ocupa de nosotros un poquito, que estamos con la mínima. Buenas noches, señor Giovannini, y a toda la mesa los saludo. Llama Roberto de Pablo Nogués. Quisiera ver si este jueves 4 estamos ya en la Plaza Lavalle. Quisiera que conteste así, el día jueves 4 estamos en la Plaza Lavalle. Bueno, buenas noches a todos los espartanos y espartanas. Espero que vamos todos este jueves 4 a la Plaza Lavalle. Buenas noches, señor Giovannini, Roberto de Nogués. El día jueves 4 comenzamos nuevamente con las marchas frente a tribunales. Y posiblemente, si ya tengo el lugar como para hacer la gran asamblea que pensamos hacer, les voy a dar fecha y lugar donde vamos a realizar la asamblea de jubilados, donde yo les voy a explicar perfectamente todo lo que dice esta nueva ley, cuáles son los pros, cuáles son las contras, qué es lo que los beneficia, qué es lo que los perjudica, y también quiero hacerle aclaraciones con respecto a las mínimas. Porque hay mínimas que son aportantes y que estarían incluidas con la posibilidad de un reajuste. Hay mínimas que no son de jubilación ordinaria porque han sido con moratorias, que han sido con amas de casa. Esas no están contempladas en esta ley. Así que por eso, porque uno me dice, yo cobro la mínima, me toca, y mire... Yo tengo que hacer preguntas, como para decir, ¿le toca o no le toca? Porque la ley no es para todos iguales. Cada caso es un caso especial. Cada persona es un caso especial. Porque hay varias leyes con las cuales uno se jubiló. El jubilado de largo alcance, que se jubiló en los años 80, 85, 90, esos son los más perjudicados, porque se jubilaron con la ley 18.037 o 18.038. Y ahí se calculaba sobre los 3 años mejores, el haber inicial, el 82, el 70%, porque el 82 lo daba la ley 14.499. Después vinieron las otras leyes, y las otras leyes le bajaron, porque ya no fueron los 3 mejores. Y bueno, ahí cada ley tiene su posibilidad o no de cobrar el reajuste. Por eso yo quiero munirme de toda la información, tener todo bien aceitado, me voy a llevar un equipo de abogados que contesten todas las preguntas que quieran hacer en esa asamblea. Entonces, ya inclusive les digo más, ya estoy programando la posibilidad de comprar lo que sería un sistema en el cual yo con ese sistema, tomando su situación, la vuelco al sistema y me dice cuánto le daría el ANSES y yo le diría cuánto le corresponde con ese sistema, si está bien o está mal. Entonces, para más garantía de que ustedes se lleven lo que le corresponde y no lo que le quieran dar. Así que porque el jueves dar lo que le puedan dar no es justicia. Feliz si puedas dar acaso un día la fortuna se aleje de tu lado, recién comprenderás con alegría que aún te queda todo lo que has dado. Y le quiero decir a este señor que me llamó por el tema remedios, que por favor me llame a la oficina, me deje el listado de los remedios que usted necesita. Mira, que yo voy a tratar de conseguírselo como ya lo he hecho con otros compañeros. Muy bien, compañero, que haya... Disculpe, le quiero decir algo, si me deja, si me permite. Muy bien que haya hablado. Muy bien, no, pues yo no tengo que felicitar, obviamente. Porque hay gente que se está quejando, porque dice que usted ya no habla más de los jubilados, que ha olvidado a los jubilados, que este programa ya no es más de los jubilados, que se van a buscar otro periodista que le explique mejor de los jubilados. Y está bueno que usted que recuerde eso, porque este programa es de la voz de los que no tienen voz. No solamente los jubilados no tienen voz, si no hay otra parte. Hay trabajadores que no tienen voz. Hay casos, artistas que no artistas tienen voz. Que no tienen voz. Hay mucha gente afectada que no tiene voz. Y gente de campo también que no tiene voz. Eso es lo que porque le han cerrado muchos tambos la provincia de Santa Fe. Y muchos lugares. Y están quedándose sin territorio los argentinos porque se los compran para sembrar soja. Por favor, señores. Por eso... creen que el problema es de uno solo, el problema es de todos. Lo que pasa es que acá hay muchos que son muy exigentes, pero cuando vos le decís vengan a pelear conmigo, termina solo como un perro. Sí, de la casa. ¿Es así o no es así? Gaucho está loco, es cierto. Lamentablemente es así. Continuamos con los mensajes y así ya después seguimos, así lo terminamos de escuchar a todos. La vi muy seria, como enojada, a Cristina en el velorio de Don Caro, en el momento que le cantaban la marcha peronista. Ya le había terminado párrafos de la marcha, que a ella, que no quería a Perón, le viene muy mal. Gracias, Jorge de Barbarriga. El bien es minoría, porque es silencioso. Así que, muchachos, nosotros somos el bien. Por eso somos minoría y por eso seguimos luchando por nuestra acción de clase. Así que a seguir acompañando a Rubén Giovannini y a no olvidarse. Hay que acompañar a Rubén Giovannini este jueves frente a tribunales. Chau, chau, José de Gleu. Alicia de Balvanera. Bueno, me extraña la actitud de Jorge Bergoglio, ¿eh? Recibía a las peores calañas que podía dar, las recibía él. Y a Macri, nada. Bastó que pasara lo del convento para que dijera que Macri era una persona muy noble. Ay, cuánto lamento que por culpa tuya, Jorge Bergoglio, hayamos gastado la presidencia de la nación en pintar toda la iglesia de Santa Cruz donde está tu amiga comunista. Se podían haber pintado tantas iglesias, incluso la catedral, pero no, ¿viste? Buenas y santas, paisano de Madariaga. Si no me equivoco o no escuché mal, el día de su cumpleaños es el 7 de agosto. Ese día partió para la eternidad Miguel Ángel Franco, o Miguel Franco de un alto Nahuel, en Radio Argentina. Bueno, los saludo y le deseo muy buena suerte a los oyentes, a usted y a los conductores del programa. Cacho. Habla Carlitos Castro. Un gran saludo a toda la mesa, a vos Rubén, a Johnny y al mejor operador de todos los tiempos, a Daniel Espínola. Y en especial al Gaucho Tala. Yo soy Carlitos Castro, lo acompañé el año pasado de la Matera, no sé si usted se recuerda, a Cadena 3. Tuvimos ahí arriba, hicieron un reportaje y me pidió que lo acompañara. Y bueno, lo acompañé. Así que le mando un gran abrazo, viva la patria, viva el general Juan Domingo Perón. Sí, buenas tardes, señor Giovannini, habla Aurora Verazategui. Qué hermosa la canción de Argentina, generosa. ¿Pero con quién fue generosa la Argentina? Con los gringos que vinieron de afuera a trabajar. Soy hija de alemanes y polacos y sé lo que esa gente luchó por la tierra y por el país. Buenas tardes, gracias, sigan adelante. Bien, 19 horas 47 minutos 11 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y continuamos aquí en Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, con nuestro invitado de lujo, podría decir, el gaucho Talas, payador. Recuerde que para contactarse con él lo puede hacer a través de Facebook, el gaucho Talas, o por mail, el talitas@hotmail.com o al 15 46 73 26 76, 15 46 73 26 76. Y los que son del interior, agregando el prefijo 0. El 011, sí. Qué lindo tu programa, porque uno que es oyente y de repente estoy acá. Así que, claro, porque es distinto, pero qué lindo la gente como opina, ¿no? El oyente es tremendo. Sí, opina. Y vos fíjate que ahora se me han enojado porque dice que no hablo más de los jubilados. Un día dije, es decir, para hablar hay que hablar con conocimiento. No, más vale. Claro. Y a mí no me gusta hablar al cuete. Claro. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a muchos que hablan sobre el tema. Vos fíjate, y a vos te consta, porque vos hace muchos años escuchás este programa, y acá nadie hablaba del jubilado. En ningún lado se hablaba del jubilado. No hay. Y yo empecé a hablar del derecho del jubilado hace 10 años atrás, 12 años atrás. La primera olla popular que se hizo frente a tribunal en el año 91, la hice yo. ¿Viste? Con mi padre, que estaba vivo. Y desde ese entonces yo vengo peleando, porque desde ese entonces los vienen robando. Claro. Yo me comí varias veces ir preso por defender y darle de comer a los viejos. En la plaza. Y ahora conseguimos una ley, pero yo los veo que ahora todos hablan del jubilado y hablan y no están diciendo la verdad. Entonces yo no puedo salir a rebatir sobre algo que todavía no tengo conocimiento pleno. ¿Sabés cuándo esta ley se promulgó y tomó oficialmente estado público? No. Hace 2 días. Claro. Tenés que interiorizarte. Entonces yo tengo que interiorizarme bien. Estudiar, para saber, leer, claro. Para saber qué es lo que lo beneficia, qué es lo que no lo beneficia. Sí. ¿Sabés la cantidad de llamados que yo recibo por día en mi oficina para todo esto? Sí. Y a todos les digo, tengan paciencia. Porque yo cuando tengo un lugar donde pueda juntarlos a todos, me llevo 4 o 5 abogados conmigo y le damos toda la información que requiera. Mire, mi situación, yo estoy con fallo primera instancia. ¿Usted qué me recomienda hacer? ¿Qué le conviene? Mire, usted, si usted en estos momentos aceptaría, pasaría esto, esto y esto. Usted perdería esto, esto, esto y esto. ¿Y por qué usted cree que me debería seguirlo? Por una simple y sencilla razón. Usted le van a pagar en 3 años. Claro. Y tiene fallo en primera instancia, dentro de un año usted tiene fallo de segunda instancia y a partir de ahí usted cobra todo junto y no espera 3 años. Y aparte va a cobrar lo que le corresponde y no lo que le dan, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Claro. Que no es lo mismo. Es cierto eso. El 48% dice que como máximo, y ya partimos de que va a dar o da el 66%, y si tiene el caso Sánchez, que es aquello que se jubilaron con la 18037, tiene prácticamente un 100 y pico% en lugar de un 48% de aumento. Yo pienso que le tenían que haber devuelto, ya que van a devolverle una plata que es de ellos, creo, no entiendo mucho eso, pero pienso que si a vos te deben 100 mil pesos, dale los 100 mil pesos y listo. Le da 20 cuotas, 6 cuotas, 3 cuotas, le da la mitad. Como a los buitres se la dieron toda junta. sí. Me voy despidiendo porque se va a ir el programa. Sí, adelante. Madariaga Paco Gaucho, y yo quería, y estaba recordándote mientras te miraba, que también a Rubén Giovannini, el que esté escuchando en cualquier lugar de la patria, lo puede invitar a dar una buena charla, porque vos le podés hablar desde Juan Manuel de Rosa hasta para acá adelante, de Alfonsín, de Balbín, de Perón, de Evita, y yo he sido testigo, he estado presente en una charla muy interesante que dejaste, una conferencia espectacular que diste en La Plata. Así es, ¿eh? Así hace es. Hace uno o dos años, no recuerdo si un año o dos. Sí, ahí en la universidad. Por eso no, el colegio Santo Tomás Moro. Claro, por eso que es importante, algún intendente, alguien esté escuchando, decir, nos vamos a convocar. Se le paga su trabajo, como se le paga a cualquier otro. No, yo voy gratis. ¿Por qué? Si y después la roban ellos, ¿no? Que te paguen lo que te tienen que pagar. Si el Euco va para allá, bueno, él le cobra, él no va gratis. Entonces vos podías ir a la sociedad rural, podías ir a muchos lugares, guarda el cable, que no van a ayudar a ningún loquito. Le vas a hablar, yo te digo, porque ese día estaba lleno el salón y yo estuve ahí con vos y con ustedes. Y bueno, compartir un momento. Gracias, hermano, me voy con este tema que escribí para mi pueblo, Madariaga Pago Gaucho, que ahora con la cámara de Carlos Giachetti, folclorísimo, viajamos en el mes de agosto a hacer un videoclip para pasarlo en televisión, Crónica TV y otros canales. Está ahí en este disco. La vida me fue llevando entre penas y alegrías, y este mundo de cantor me llena de fantasías. Gracias le doy a mi gente y mil gracias a la vida. Yo vengo de adentro el monte, la raíz será mi llaga, a donde tengo mi nido y mi gente en Madariaga, donde se vive la vida de trabajo y esperanza. A usted lo invitó mi amigo, pa' que llegue de pasada, a pescar el pejerrey que hay dentro de la salada. Con el canto del zorzal, allí en los montes de Talas, Madariaga, Pago Gaucho, la tierra donde crecí. No pienses que vuelvo ahora, porque yo nunca me fui. Y aunque camino la patria, siempre a mi pueblo volví. No pienses que vuelvo ahora, porque yo nunca me fui. De pequeño me asombraban los cuentos de mi abuelita, Foti Foti Pata de Oso y también de Doña Kika. Y recuerdo a la llorona que de noche aparecía. Mi pueblo tiene de todo, creo que no falta nada. Hay gauchos, asado y vino, paisajes y jineteadas. Véngase con su familia, que lo espera Madariaga. Madariaga, Pago Gaucho, la tierra donde crecí. No pienses que vuelvo ahora, porque yo nunca me fui. Y aunque camino la patria, siempre a mi pueblo volví. No pienses que vuelvo ahora, porque yo nunca me fui. Sí, señor. Muy bien, excelente. Bueno, Gaucho. Gracias. Quiero decirle a nuestros oyentes que aquellos que quieran adquirir este disco de Gaucho Talas, si nos llama, nosotros buscaremos la forma de que le pueda llegar el disco su poder. Muchas gracias. Porque tenemos gente que puede, por lo menos se lo viene y se lo lleva de acá, retira no de la disquería. No está en la ya disquería. Esto lo vamos a arreglar. Haciendo Patria, Milonga, Madariaga, Pago Gaucho, que creo que recién lo interpretó, sí. El Curandero, Manuel. ¿Sabés quién es Tu Nombre en la Arena? ¿Quién es? Es famoso. Si vos atendés mucha gente todos los días, estás con gente. Hace unos meses, como cualquier, esto es querer reventar, lo fuimos a visitar con mi familia, mi esposa, mi hija, porque la envidia está. Está la envidia, es mala. Mala pucha. Está el mal y está el bien. Y si no, mira Cristina, es muy fácil, ahí está la mala de la película. Entonces, al estar, haberlo visitado, él se está liberaron, el amor y está el odio. Se liberaron un montón de cosas. Te voy a decir unos ejemplos, porque están tan vivos. Por ejemplo, Susana Jiménez lo visita, Mirta Legrand lo visitó, bueno, este muchacho no está, que es Ricardo Ford, figuras populares como... la bruja Verón le salvó las piernas. Él no podía caminar ya de los golpes que tenía, hoy está muy bien y lo visita siempre. Él atendió la cancha de Estudiantes. Esto es real lo que yo estoy diciendo. Está en ahí en este en la zona de Gonet, está en Gorina, exactamente, la ciudad de La Plata. Y por día más o menos tenés que sacar el turno, ir, la gente viene de todas partes del país, 400, 500 personas por día. De las 7 de la mañana a las 3 de la tarde el curandero Manuel, creer o reventar, te ayuda con los huesos, te saca la mala onda, lo que sea, no cobra, es un rancho donde está, Sí. Lleno de telaraña, de bicharraco, el baño allá al fondo, un excusado, pero va mucha gente. Cuando llegó el Rolls Royce con este hombre y la policía cuidándolo, porque es un barrio muy humilde también, y era Ricardo Ford, el artista este millonario, ¿no? Y bueno, él lo atendió un tiempo, por las piernas, porque él tenía problemas. Bueno, después falleció por sus operaciones y eso. El curandero Manuel, y bueno, famosísimo. El otro día lo canté en Radio Dolores, y estaba allá en Dolores, y bueno, llamó mucha gente para que le pase el teléfono sin ningún problema y para que lo vayan a visitar. Muy bien. Menos muy los bien. Miércoles, atiende todos los días, y menos miércoles, sábado y domingo. Pobre curandero Manuel, si algún día lo precisa, ¿cómo no? El alma, el espíritu. ¿Cómo no? No, siempre uno. Nunca se sabe. Tiene que, nunca se sabe. Que las hay, las hay. Sí, que las hay, las hay. Gracias, Rubén, gracias, hermano. Gracias a usted, gracias, no, gracias un, a vos. Tenés un viejo muy especial. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, pero yo te lo digo, vos no me conocés, pero tu viejo es un tipo especial. Ojalá que el día que él haga el viaje largo del camino, vos sigas ese camino del viejo, porque tu papá, mirá si no, cuando Piero dijo, es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Vino tinto, dije. Lo mejor que hay, un buen vino manso. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Bueno, porque viene otro programa. Gracias. Llega el compañero APL Somos Fútbol, Emiliano Zapia. Ahí está. Conductor. Como Independiente, hermano. Bien, bien. Tenemos información del Rojo. Estamos en todos lados, En este momento están en vivo en el partido que está jugando por Copa Argentina, Lanús. Y Patronato acaba de hacer un gol Lanús, En un ratito está Maceira allí en el estadio de Arsenal, colmado. Así que vamos a estar hablando del Rojo, de River, de Bauza. Yo también tengo mi corazón de estudiante. ¿En La Plata? Bien, tenemos una persona que es estudiante y gimnasia y nos va a contar todo. Suerte, estamos hermano. Con toda la información. En La Plata no se escucha ni mucho, tenemos muchos mensajes allá. Vamos todavía. Reír seguro. No sé si informar, pero reír seguro, ¿no, Johnny? Eso se lo puedo asegurar. Mirá, un amigo mío, peronista. Perdón, ¿no? Bueno, no importa, pero no lo conozco el muchacho. Argentino, creo que sí. Un amigo peronista, hemos viajado mucho en el tren con él, cuando había un tren de la Esperanza hace un tiempo, en el 99. Ramón Bautista Ortega dijo, una sonrisa puede más que un grito, si te sientes solo, si te sientes triste, busca una sonrisa que te hará feliz. Palito Ortega, que por ahí está escuchando alguno, la visa. Gracias. Bueno, nos despedimos, gracias por la visita, por haber gracias, venido. Gracias, hermano, gracias a esto y los jubilados, quédense tranquilos que está Rubén Giovannini, mi amigo paisano con ustedes. Gracias a los oyentes, siga en Radio Belgrano M650, ya llega APL, Somos Fútbol con toda la información. Hasta mañana, gracias. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio.